Estamos con José Garrido, él es presidente de la Junta de Vecinos del Turco, y bueno, le dejamos los micrófonos para que pueda difundir todo lo que está pasando allá en el territorio. ¿Cómo está, José? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por acoger a este llamado de casi de auxilio, urgencia, porque la verdad que acá la gente ya lleva muchos años sin poder descansar, dormir como la gente, adultos mayores que están teniendo muchas enfermedades a causa de la contaminación acústica que tienen tanto de la misma minera como el traslado de los camiones. Así que le doy muchas gracias a ustedes por acoger este llamado de auxilio. Gracias a usted por lo que están haciendo y por querer difundir también todo lo que pasa. Para la gente que está escuchando, que de repente no conoce el Turco ni sabe la problemática, si nos puede hacer una introducción de dónde queda este lugar y cuál es el conflicto específico que tiene, por favor. Este lugar es una zona rural que es, pertenece a la comuna de Cartagena. Es una, como le digo, una zona rural que va en la costa baja, desde San Sebastián, Los Barcas, Los Andes, posteriormente el Turco. Somos como la última isla de la rama rural de la comuna de Cartagena. Y nuestra problemática empezó hace más de 20 años, de cuando esta planta minera se encontraba en la localidad de San Sebastián. De hecho, todavía hay una planta todavía que está trabajando, pero el mayor fuerte de esta planta se vino a radicar acá en el Turco. Y desde entonces ha sido para nosotros una larga molestar de caminos que no se arreglan, gente que mucha gente se ha tenido que emigrar del pueblo, dejando todos sus recuerdos acá en la localidad del Turco, por tener una vida más tranquila, más segura. Oiga, y bueno, con el agua, ¿cómo la están viendo ustedes con el agua ahora? Porque sabemos que la minería es una actividad extractiva que seca los territorios donde se instala, y esta que lleva ya 20 años en el lugar, ¿cómo la ven ustedes con el agua? ¿Todavía tienen algún problema? Claro, a lo largo también de todos estos años, en base a lo que estamos viviendo con el tema hídrico que estamos viviendo, pero ellos en sí, cuando llegaron acá, hicieron pozos profundos, entonces a nosotros nos dejaron sin el elemento vital, que es el agua. Nosotros ahora, gracias a la municipalidad, estamos recibiendo dos camiones aljibes, pero que no dan abasto a las necesidades del pueblo. Entre comillas, por ejemplo, aquí el pueblo se divide en tres, o sea, un día nos dan agua a un sector, le cortan el día a ese sector, al otro día le dan al otro sector y así posteriormente. Entonces, por lo menos yo, en mi caso, que yo vivo en la zona alta del pueblo del Turco, yo estoy tomando agua por vía de cañería cada dos días a la semana y por 3-4 horas. Entonces, la necesidad que nosotros tenemos en a este momento es muy es una emergencia. Entonces, si ellos están ocupando un algo vital, que es el agua, aparte de contaminarnos a nosotros en las noches, que no podemos dormir, entonces ya esto se torna demasiado desesperante. Oiga, José, ¿y a quiénes se han acercado ustedes para poder presentar esta problemática? ¿Qué acciones están llevando con respecto a esto? Mira, en estos momentos, bueno, a lo largo del tiempo han pasado por muchos alcaldes, el cual igual no nos han dado tanta ayuda, pero sí quiero mencionar que el alcalde de ahora está muy comprometido con nosotros. Entonces, él está ayudándolo en conjunto con algunos concejales. Hemos hecho paros en forma intermitente acá, parándole las faenas de trabajo, tanto de día y de noche. Entonces eso es lo que a ellos más les afecta. Entonces nosotros como ya esto se torna, ya no podemos seguir más esperando que ellos nos den remedios para cetamol o para aliviar el problema, porque ya no podemos más, dependiendo las explicaciones o lo que nos van a decir el martes, ahí vamos a tomar decisiones ya más con otra tonalidad y vamos a hacerles paro indefinido hasta cuando ellos puedan darle solución. Lo que nosotros le estamos pidiendo son cosas que realmente ellos pueden hacer, porque ellos son una cadena que tienen plata. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que a lo menos puedan pavimentar un casi poco menos de un kilómetro. El otro punto que le estamos pidiendo es que el flujo de los camiones que suben y bajan, que sea desde de un horario prudente. Y lo otro es que nos den un poco más de que nos aporten, porque si ellos lo están dañando como empresa, que también que sean generosos con darle un aporte a la empresa, no en dinero, sino que sepan las necesidades que nosotros estamos teniendo, como el agua. Ellos perfectamente podrían mitigar el problema diciendo, ¿sabe qué? Ustedes tienen problemas con agua, ya les vamos a darle vamos a pagar nosotros de nuestra empresa, les vamos a pagarle, no sé, uno o dos camiones de agua para que nos vayan a dejar a la copa de agua del pueblo. Claro, son cosas mínimas en comparación a todo el daño que llevan haciendo ellos por tantos años. De todas maneras, y nosotros tenemos que ellos tienen que ser consecuentes con lo que están haciendo, porque más que mal a ellos les queda, por lo menos mínimo, por la data que se está dando, unos 100 años más aquí en nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo no poder compartir y vivir como gente civilizada y normal? José, ¿el nombre de la minera o a qué se dedica esa minera? ¿Usted maneja esa información? Esta minera se llama Mi Green. ¿Cómo? Mi Green. Y la planta y las personas que transportan el material se llama Transmineral. Y todo esto llega a dos fuentes de elaboración, empresas, industrias, que una que está en Yayay y la otra está en Santiago, Cristalería Chile. O sea, todo esto lo manda la Cristalería Chile. ¿Y extraen qué mineral? Este mineral es una arena de cuarzo que se utiliza en los vidrios más sensibles de la familia de los vidrios. Ya pues, José, palabra final, alguna información que quiera compartir, y considerando el contexto nacional que tenemos también de lucha. Mire, la verdad que ojalá que mediante esta entrevista pueda yo tocar diferentes corazones de la necesidad que en este momento nosotros estamos teniendo como pueblo, y ojalá se nos puedan unir mucho más personas para ponerle presión, darle presión a estas empresas, poderles decirle un ya basta, porque ya nosotros estamos dormir, ya la estamos muy desesperados. Entonces, que poder por medio de ustedes llegar a esos corazones, a almas, y poder tener la ayuda que realmente estamos necesitando. ¿Tiene algún contacto, algún Facebook, alguna página de internet donde la gente tal vez se pueda comunicar si quieren brindar algún apoyo? Hay un fanpage que se llama El Surco. Usted lo busca en el fase, El Surco, ahí sale donde ustedes pueden dejar comentarios, si alguien quiere, queremos recibir un tipo de ayuda o de qué manera, psicológicamente. Porque, como le digo, aquí tenemos gente del adulto mayor que no lo está pasando bien. Tenemos antecedentes médicos, que datan de lo que está sucediendo. Entonces, si hay algún psicólogo, alguien que quisiera venir a ayudar, a aportar con esa necesidad que en estos momentos estamos teniendo, sería bienvenido. Ya pues, José, entonces vamos a seguir en contacto aquí. Este medio, Radio Placeres, Aire Puro, la red de medios de los pueblos, es un espacio que está abierto y siempre a disposición para las informaciones que se quieran dar sobre esto. Así que seguiremos en contacto y vamos a estar atentos aquí lo que la resolución que tengan desde este martes que se viene, martes 11, y lo que se viene ahora para adelante contra esta minera. Me parece muy bien, yo muy agradecido a ustedes por haber tenido la amabilidad y haber dejado un poquito de su tiempo para escuchar a mis problemas. Agradecidos con usted. Ahí estamos en contacto, un abrazo, gracias. Chao. Chao, chao.